Yo estoy terriblemente preocupado porque veo, digamos, como que no hay una comprensión clara de la realidad argentina. Es como que ellos están metidos, digamos, en una especie de idea de lo que tendría que ser la economía argentina y no es así. Nosotros ya hemos vivido, digamos, estas instancias y en donde cuando aparece, digamos, la idea de que el dólar está barato y objetivamente el dólar está barato, todo el que tiene alguna capacidad económica para comprar dólares, va y compra dólares. Es como que el dólar está en oferta. Y encima sale, ¿no es cierto?, Caputo diciendo que va a vender todos los dólares que sean necesarios. Es realmente una cosa, yo digo, suicida, porque no nos olvidemos que la Argentina es un país dependiente porque buena parte, digamos, de su producción la tiene que hacer importando partes y componentes, y que si no tenemos nuestros dólares nosotros para la importación de estas partes, directamente la industria nosotros se nos para. Y además tenemos el problema que tenemos una inmensa deuda, ¿no es cierto?, del gobierno nacional en dólares, y que también eso nos causaría problemas. O sea, realmente el tema del dólar en Argentina, el dólar podemos decir, es como un bien estratégico, y que hay que cuidarlo y que hay que saber administrarlo, pero como están empecinados, y para colmo que no les da resultado, porque están empecinados en tratar de tener un precio del dólar ficticio, insisto en eso, un precio del dólar ficticio, y para eso entonces el gobierno nacional vende dólares. Y ayer vendieron 384 millones de dólares en un día. Es decir, de acá de las elecciones, pero si siguen a ese ritmo no llegan. Se van a quedar sin dólares antes de que lleguen las elecciones. O sea, me da la sensación que, digamos, están haciendo una política suicida directamente. Por eso digo que estoy muy preocupado, porque el tema no es solamente que soy economista, soy argentino y no quiero justamente que vivamos una debacle parecida a la del 2001, ¿no?